Estimados alumnos, permitirme que os explique la estructura de esta segunda etapa de la fase 1, que comenzará el lunes 16 de marzo y terminará el domingo 22 de marzo. Tenemos pues una semana para completar la etapa. Os recuerdo que tenéis un foro ya habilitado de nombre Preguntas sobre la lección para plantear todo tipo de dudas, sugerencias, en fin, lo que necesitéis. Bien, en esta segunda etapa vamos a realizar un trabajo en equipo. La verdad es que no es sencillo trabajar en equipo cuando los componentes del mismo no comparten el mismo espacio físico. De todas formas, lo que vais a tener que realizar es un trabajo sencillo que no tiene en principio que suponeros, pues no sé, ninguna presión especial, por decirlo de alguna forma. En función de vuestra formación y del tipo de trabajo que realizáis, he formado, supongo que con un criterio más o menos acertado, cuatro equipos de trabajo, que son Equipo 1, Kiskitza, Elena, Cristina e Izaskun. Equipo 2, Javier María, Borja y Nerea. Este es el único equipo que me ha quedado con tres personas. Equipo 3, Amaya, Emiliano, Carlos y Asier. Y equipo 4, Aritza, John Peli, Iker y Ushue. El equipo 1 realizará una presentación en PowerPoint o en un fichero Word explicando la diferencia entre las fases de un proyecto y la gestión del ciclo de vida de un proyecto. El equipo 2 realizará el test de evaluación equipo 2. El equipo 3 realizará el test de evaluación equipo 3. Y el equipo 4 realizará una presentación también en PowerPoint o fichero Word con un resumen de los conceptos que os hayan parecido más importantes de la fase 1. Se trata de focalizar a cada equipo de trabajo en una actividad y de que para el final de la semana todos podáis acceder a la producción de cada equipo. Antes de colocar esta producción a la vista de todos, por favor contactar conmigo para comprobar que todo está correcto. Tenéis las instrucciones en el foro de nombre Trabajos en Equipo. Os recuerdo otra vez que para preguntas, aclaraciones, etc., tenemos el foro Preguntas sobre la lección. Bien, con respecto a cómo coordinaros los componentes de cada equipo para realizar el trabajo, podéis utilizar el correo electrónico, el chat habilitado en la fase 1, o bien utilizar el programa Join Me, que permite realizar videoconferencias con voz sobre IP de forma gratuita. Tenéis información sobre este programa en el apartado Material Adicional. Os aconsejo que probéis la aplicación porque a mí me parece muy simple. Si queréis probarla conmigo, lo comentáis en el foro Preguntas sobre la lección y concertamos una videoconferencia. De todas formas, lo que se comparte en estas conferencias o videoconferencias es la pantalla del profesor mientras se escuchan sus explicaciones. Es decir, que no hay que poner en funcionamiento ninguna webcam. Pues de momento nada más. Ánimo y un saludo.